por semana cuando tienes deseos de mí. Por eso tú no me cambias a mí, prefieres vivir junto a él a pesar que no. Café sabe mejor, pruébalo. El calor de esa piel que sí te quema, como fuego entre tus venas, y el amor me lo compras a mí. Buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Que ya es lunes. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Le decimos a toda la gente que va a estar en sintonía nuestra a través de la 107.1 Eurolatina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco. Originando para la 96.0, donde está Oriente Estéreo en la ciudad de Cali. Un abrazo fuerte para toda la gente que a esta hora, ya son las 3 de la mañana y 13 minutos, pues están despiertos porque están trabajando, porque van llegando a casita. Por lo que sea, pero están ahí la gente que tiene que trabajar de noche, ¿eh? Trasnochar es duro, ¿eh? Y complicado. Pero bueno, ahí vamos, porque para adelante es para allá. Con la bendición del Todopoderoso les decimos hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Amanecieron? ¿Qué tal fin de semana? ¿Qué fin de semana más chévere? De verdad que sí. Un sabroso, como dirían por ahí. Y aquí nosotros, como siempre, todos los días trayéndoles un poquito de energía, un buen medio de ganas, de deseo, de buena voluntad. Que todo salga de la mejor manera y acompañando a los que tienen que trabajar hoy. A esta hora están trabajando mucha gente, casi todo el mundo. Ya los cheques, ya los peques están en el cole. De modo que, buenos días, les decimos desde este micrófono del Café de la Mañana. La producción es de Nicky Cuervo, el popular Nicky DJ. El horóscopo y todo lo referente a los seres de otros mundos, de otras galaxias, de otros seres. Es de Ángel Bisraji, comercialización de Yaquipotes. Y en la dirección general, quien les habla, Freddy Cortés, que les trae la música que es y que les invita a que participen con nosotros en el 632-890940, 632-890940, 632-890940, 632-890940. Que no se le olvide que ese es el WhatsApp de la energía. Muy buenos días, le decimos a los chicos y chicas que ya a esta hora están tomándose el cafecito con nosotros después de una jornada que ha empezado sobre las 4 de la mañana, bastante fría. Sí, algo de llovizna sobre algunos sectores de Vitoria-Gasteiz. Y bueno, si yo estaré ahí, los de los portales, un abrazo fuerte para todos ellos. Repito, desde las 4 o 5 de la mañana están por ahí. Dele que dele, pégale, pégale, pégale. Y también están para que ahora que tú entres al bar, lo veas impecable. El bar no se mantiene impecable solo. Le toca a los chicos trabajar y ellos son los que permiten que nosotros lleguemos y todo esté en su lugar. Saludo especial para todos mis amigos transportistas. No se pierdan, chicos. Aquí estamos para acompañarles y hacerles llevadero la mañana. Usted que lleva el pan, que lleva los congelados, los refrescos, las cervezas, lo que hacen paquetería para todos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y aquí seguimos metiéndole ganas. Deseo que todo salga bien. Ya tenemos hoy 27, 9 de la mañana, 15 minutos. Eso es en live, vivo en directo, ¿eh? 27, uy, fue madre. Ya estamos, no, ya viene la Navidad. Ahí a la vuelta, a la oreja. De hecho, les vamos a hablar de actividades que tienen nuestros patrocinadores. Como el arriero que tiene el 2, el simulacro de Navidad, con buñuelo y natilla a bordo. Todo esto se lo estaremos contando, más otros clientes que ya van llegando. Ya vamos llegando. Un saludo muy, muy especial para todos. Y aquí estamos, repito, los espero. Que me escriban para poder conocer qué están haciendo, dónde están y lo más importante, cómo les fue en el fin de semana. Si tú tienes algo que ofrecer, tu trabajo, si estás vendiendo algo, estás buscando trabajo, aquí hay un tablero de anuncios, los clasificados totalmente gratis, sin ningún costo. Es un servicio social de esta tu estación, Eurolatina, la verdaderamente auténtica. Ya vengo con el tiempo, con el horóscopo, con las noticias, absolutamente con todo. Bienvenidos. Avanti, porque para adelante es para allá. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Y si le debo, le pago con esto. Aquí está Willy García, Califlo Latino. Lo escuchas en El Café de la Mañana. Un anillo, una cadena, una cartera y una cicla. Tengo una vaquita y un burrito que es coqueto y sin burritas. Así le pago con esto. Así le pago con esto. Así le pago con esto. Así le pago con esto. Así le pago con esto. Así le pago con esto. Con esto puedo saltarle la deuda. Así le pago. Y me recomienda, y le pago con el burrito a la baja. El café sabe mejor. Pruébalo. En el café te presentamos. Te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Tres de la mañana, 21 minutos, porque estamos originando para la 96.0 Oriente Estéreo, 9 de la mañana, 21 minutos aquí, no se asuste, No se asuste, ni que estoy ni trasnochado, no, simplemente que ayer son las 3 de la mañana. Y nos vamos con el tiempo y vamos a arrancar justamente con la ciudad de Cali, que siempre la dejamos de último, pues arranquemos de primero. En este momento tiene 22 graditos, probabilidad de precipitaciones el 10%, humedad 92%, vientos 3 kilómetros por hora. La mínima será de 21 grados, que ya pasó, y la máxima hoy en Santiago de Cali será de 33 grados. Y nos vamos para la capital, sí señor, ahí está Madrid capital, la gente que a esta hora... ya está preparando viaje para irse a Madrid, pues sepa que hay 6 graditos en Madrid, probabilidad de precipitaciones solo el 3%, humedad 90%, viento 2 kilómetros por hora, la mínima ha sido de 6, la que está en este momento, y la máxima, eso sí, no va a levantar mucho, va a ser de 13 grados. Ahí está la gente de Madrid, y también nos vamos para Bilbao, donde de verdad mucha gente va de aquí tempranito a hacer sus vuelticas que tienen que haber con consulados y todo eso. Pues mire, como lo más cercano es Bilbao, la gente va a Bilbao y le demos cómo está el tiempo para que sepa cómo va a ir. 9 graditos en este momento, probabilidad de precipitaciones, uy, altísimo, el 96%, humedad 97%, vientos 8 kilómetros por hora, lluvia, mínimo está en esto justamente 9 y la máxima va a ser 14, tampoco va a subir mucho en Bilbao. Y cerramos con la Green Capital, la capital verde de Europa, la linda y coqueta y bonita ciudad de Vitoria-Gasteiz. ¿Qué tiene en este momento? Algunos sectores con niebla. Hay 6 graditos. Ojo, mucho cuidado, muchachos que están conduciendo, especialmente los que están fuera, los que están a los alrededores del casco urbano. Probabilidad de precipitación es 24%. Bajito, aunque está cayendo una... De vez en cuando cae un poquito las goticas. Gotas de lluvia, sí señor. La mínima estamos justamente en ella, 6 grados, y la máxima va a ser de 11, de modo que hoy va a ser frío, frío. Pero no importa, el calor te lo tenemos aquí en Euro Latina. Y la 96.0, sí señor, Oriente Estéreo, en la ciudad de Cali, donde nos escuchan a esta hora. Un abrazo fuerte para todos, y ese es el estado del tiempo, te lo contamos aquí en el Café de la Mañana. Sube el volumen y no te despegues de nuestra radio. ¿Buscas empleo? ¿Alquilas algo en especial? Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. ¡Con amor!

café sabe mejor. Pruébalo. Levántate con el café. El café. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Dólar tarjeta, por un cambio inédito, un grupo de contribuyentes va a recibir las devoluciones por sus compras recién en 2025. Junto con la suba de impuestos para consumos en moneda extranjera, hubo cambios en la percepción. Para quienes pagan ganancias y bienes personales, se licúa esa percepción a cuenta, que será computada en el periodo fiscal 2024, que se va a pagar el próximo año. Dada la elevada inflación de tres dígitos, la nueva disposición va a implicar una fuerte pérdida patrimonial para aquellos que reclamen la devolución de la percepción según la normativa vigente, debido a la depreciación de la moneda prevista desde que se paga el impuesto hasta que este dinero se reintegra. Internacionales. Con Putin y sin Biden, el G20 llama a la solución de dos estados para resolver el conflicto en Gaza. La cumbre también le reclamó al presidente ruso, quien participó por primera vez, terminar con la guerra en Ucrania. Deportes. Di María ratificó que deja la selección argentina luego de la Copa América. El Fideo afirmó que la victoria contra Brasil fue el último partido de eliminatorias y dejó en claro que se va a despedir del albiceleste en el próximo certamen continental. Espectáculos. David Bisbal agregó una segunda fecha para febrero de 2024. La gira se enmarca en la celebración de los 20 años en la música del español y anuncia que el show será un recorrido por sus grandes clásicos y para dar a conocer su más reciente trabajo discográfico, Me Siento Vivo. El nuevo concierto que se agregó es para el 19 de febrero en el Movistar Arena. En instantes volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. Levántate con el café. El café. El café sabe mejor. Pruébalo. No sé si es el alcohol lo que me tiene confesando esto que estoy sintiendo desde hace rato. Sé que el amor no estaba en el contrato, pero te pasa igual, yo te lo noto también. Juré que no me iba a coger de ningún culito, y aquí me tiene hablándote bonito. Mis amigas me dicen que eres medio perrito. Lo de bandido fresco yo te lo quito. Cuando está enfermo, no sé qué me ha pasado. El enculo me ha ganado. Por ti no tengo ganado. A todos los he dejado, sí. En mí todos los he dejado, sí. No quiero saber de ninguno más. Me siento bien con lo que tú me das. Te quedas o te vas, ya tú verás. Pero no sé lo que ha pasado. El enculo me ha ganado. Por ti no tengo ganado. A todos los he dejado, sí. En mí todos los he dejado, sí. No quiero saber de ninguno más. Me siento bien con lo que tú me das. noto también, ven, ven, ven. Yo te lo noto también, ven, ven, ven. Yo te lo noto también. Yo te lo noto también. Caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Bueno, 9:38 a.m. y vamos con el primer bloque del horóscopo para el día de hoy. Aries, Tauro, Géminis y Cáncer en el primer bloque. E iniciamos con Aries. Comienza una semana que esta vez sí será más positiva e incluso brillante gracias al influjo favorable del Sol. Además, va a comenzar bien con las realizaciones y sucesos afortunados en el trabajo, e igualmente con perspectivas favorables en la vida íntima, pareja o familiar. Problemas que van a comenzar a resolverse, amigo de Aries. 9:39, 3:39. Y vamos con Tauro. Hoy se inicia una semana en la que será más fácil que las cosas salgan según tus deseos o necesidades. E igualmente, muchos de los obstáculos y dificultades de estos días pasados se comenzarán a solucionar o a desaparecer. Por ahora no conviene que trates de hacerlo todo de golpe o quemar las etapas que corresponden. Hazlo con tranquilidad, Tauro. Géminis. Tras las aflicciones planetarias de estos últimos días, se iniciará a partir de ahora un periodo más armónico y, por tanto, más favorable para ti, tanto en los aspectos materiales como en los personales. Sin embargo, en medio de la alegría, te quedará una pequeña tristeza, porque has visto que no todos tus sueños serán posibles. Y cerramos este primer bloque saludando a John, que está allá en la tienda Villamayor del Río, y toda la gente que a esta hora está desayunando. Y me voy con Cáncer. Al fin se alejan poco a poco las influencias planetarias disonantes que han prevalecido en los últimos 4 o 5 días, y eso significa que a partir de esta semana las configuraciones serán más favorables y todo te va a ser más fácil. Pero el verdadero peligro viene en tu predisposición a la melancolía, que se podría reactivar. Gracias a Ángel, que le limpió el fin de semana las bolas a los maestros ascendidos, y por eso tenemos a esta hora aquí el horóscopo. 9:40 a.m. Si el tuyo no ha llegado, espérate que ya te toca. Levántate con el café. El café. ¿Y quién será que está tocando la puerta esta hora? ¡Vecina, es tu marido que llegó de los países! Llegó tu marido, nena, llegó tu marido. Vine a celebrar contigo en las navidades. Llegó tu marido, hija, tu negro querido. Ven, dame un beso en la boca, toma mi equipaje. Llegó tu y quiero chivo con yuca, ensalada y puerco asado, beber romo de mi tierra y decir que hace ahumado. Y quiero chivo con yuca, ensalada y puerco asado, beber romo de mi tierra y decir que hace ahumado. Llegó tu marido, nena, llegó tu marido, vine a celebrar contigo en gozando el gordito familia. Ahora tiene un bancú de machacho, feliz veloz. ¡Juan Pablo! El café. El café sabe mejor. Pruébalo. Salsa es lo que hay. La cárcel es un cementerio de hombres vivos, donde cae gente mala, muchas veces gente buena. Grande que no tiene ventanas, con una sola puerta y entre rejas, ¿quién se escapa? La cárcel es mi nuevo hogar, lo han decidido. Sé lo que es la carretera sin una cama, piso frío. Pero ¿quién se asomó a mi pecho herido? Si un día salgo, me dirán ustedes. Cárcel es un cementerio de hombres vivos que lo que es ser parrillero, también ser un buen parcero. Pero ¿quién se asomó a mi pecho herido y dijo a mi madre que a su hijo un juez lo ha confundido? Pero ¿quién se asomó a mi pecho herido y algún amigo esta pena conmigo haberla compartido? Con el café. El café. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Ecuador. El presidente Daniel Noboa se tomó la primera foto oficial con su gabinete ministerial, mayoritariamente conformado por mujeres y jóvenes. La foto oficial se realizó en el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet, en el Centro Histórico de Quito, y la vicepresidenta Verónica Abad no estuvo presente. En las últimas horas se sumó a este equipo la nueva ministra de la Mujer y Derechos Humanos, Ariadna Tanca, y el ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, César Antonio Martín Moreno, quienes fueron designados mediante los decretos ejecutivos número 32 y 31 respectivamente. En los próximos días, el presidente Noboa designará a Juan Carlos Vega Amalo como ministro de Economía y Finanzas. El gabinete inició gestiones desde cada ministerio y secretarías, bajo las directrices del primer mandatario, con el fin de emprender acciones que permitan solucionar las necesidades urgentes de la ciudadanía. El evento comenzó aproximadamente a las 9:40. antes del acto formal que se realizó en el Salón Amarillo, donde se encuentran colocados los cuadros de los presidentes del Ecuador, se vio un ambiente cordial entre los miembros del equipo presidencial. Para la foto oficial, los ministros se colocaron en una tarima de doble peldaño para que todos pudieran salir en la gráfica. Luego de que se tomaron las fotografías, el mandatario no emitió ninguna declaración a los medios de comunicación que se encontraban presentes en el evento. Este fue un aporte informativo de Paul Zumárraga desde Ciberradio. Conexión Mundial, AIR Ecuador. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. Este es un éxito de Navidad, porque en Eurolatina esto es diciembre. Ya huele a diciembre. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Ya saben que ustedes tienen totalmente gratis el tablero de anuncios aquí en el Café de la Mañana, 632-890940, por ahí nos envías y nosotros te publicamos. Por ejemplo, chicas se ofrece para cuidado de adultos mayores, niños también para limpieza y es ayudante de cocina, 603-2209-88. Atención, 603-2209-88. Chicas se ofrece para cuidar de adultos mayores, niños, limpieza y ayudante de cocina. Hablando de cocina, se ofrece cocinero con experiencia en cocina colombiana, ayudante de cocina también. Es un hombre responsable con capacidad de trabajo, manejo de comunicación asertiva. 642-683-952. 642-683-952. 642-683-952. Y atención porque usted no cocine el 24 y el 31. Dese un descanso. Déjese atender. Sí, usted que me está escuchando ahí, venga. Para que su esposa, su amiga, el compañero permanente, el que usted quiera, pues ese día esté bien arregladito o arregladita y no tenga que cocinar ni ese tipo de cosas. No. Ahora ha llegado aquí a Vitoria Sabores de mi Tierra. Sabores de mi Tierra te tiene toda la comida para Navidad. Atención. Pollo relleno. Decena. ¿Qué tal carne en rollo? ¿Sí? Tamales también va a haber en Sabores de mi Tierra. A eso súmele que tiene lechona. Y la lechona va a ir acompañada con rellena. Todo en Sabores de mi Tierra. Apúntate el número. ¡Ey, rápido! 603-2786-16. 603-2786-16. Sabores de mi Tierra. Te tiene la cena de Navidad o de fin de año para que tú no tengas nada que hacer. Decile, oye, ve. Yo de Cali, decir, oye, ve. Si sos del Valle, ¿no? En general. Oye, ve, yo.